La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Accidentes recurrentes, y bueno, hoy se encuentra con nosotros la psicoanalista Edna Gómez. Bienvenida, Edna. ¿Qué tal? Buenos días. No, tarde. Tardes. Así es. Irene les saluda aquí en la conducción. Y bueno, Edna, desde el psicoanálisis se dice que los accidentes no son tan accidentales, ¿no? Que hay algo que se juega, algo inconsciente, que a veces nos lleva a tener o provocar los accidentes, ¿no? Por ejemplo, en México, estaba leyendo algunas cifras, los accidentes automovilísticos son la causa de muerte de... Bueno, yo no recuerdo la cifra, pero es una cifra elevada de gente que pierde la vida o que queda incapacitada, ¿no? Está por un lado así. Luego, por otro, hay accidentes en la casa. Por ejemplo, en verano se dice que los accidentes ocurren con mayor frecuencia en las familias y los que sufren mayores accidentes en la casa son los niños. Si desde el psicoanálisis estos accidentes no son tan accidentales y no son por falta de precaución o cuidado, entonces, ¿por dónde podríamos decir que los accidentes ocurren? Bueno, con este tema estamos entrando a uno de los territorios, digamos, más curiosos que ha develado el psicoanálisis. El psicoanálisis plantea que si hay algo que puede movilizar la vida de un sujeto, es la búsqueda de un placer. Esa es una de las propuestas iniciales, podríamos decir. Y esto va siendo el apoyo para que lo que se escucha en la clínica vaya teniendo una lógica de explicación. Poder decir cómo todos los actos de un sujeto se realizan en pos de obtener un placer, de poder eliminar aquellos elementos que pudieran producir en la persona un malestar, un desagrado, una molestia. Sin embargo, el psicoanálisis, en su propia fuente, digamos, ahí el lugar desde donde se va creando toda la teoría, que es el consultorio, que es el diván, va encontrando que si bien esta verdad se sostiene, el placer no siempre tiene que ver con cuestiones agradables, edificantes, con cuestiones de progreso, sino que el placer también tiene que ver con algo que pertenece a la vida más íntima de las personas. Y nos estamos refiriendo a esta otra escena en la vida de las personas que se llama la vida pulsional. Esta vida pulsional, lo hemos venido viendo, tiene diferentes manifestaciones. Algo que caracteriza a todas esas manifestaciones es la contundencia de lo que nos devela la meta, el punto al que se dirige todo esto. La pulsión, el sujeto la puede vivir como aquello que se le impone, una fuerza que incluso puede sobrepasarla. Y la propuesta es, digamos, más en el sentido de la destrucción del propio sujeto. Por eso les digo que esta es una cuestión bastante delicada, muy, muy puntillosa, porque Generalmente, en nuestra cultura ahora, el empuje es a decir que la vida vale por sí misma y que todo tiene que tender a eso, a que la vida se sostenga, que la vida prevalezca, que la vida se convierta sin remedio, sin ninguna otra opción, en la mejor posibilidad para cualquiera. Pero lo que nos dejan ver este tipo de situaciones, como los accidentes recurrentes, es que más allá de esa propuesta cultural, el sujeto vive en su individualidad esa experiencia de que hay algo que puede en algunos momentos dominarlo, en el sentido de destruirlo, que no siempre la vida para él va a resultar esto deseable, que la vida no es lo mismo para cualquier sujeto, que sabemos que hay sujetos que muy tempranamente deciden tomar la opción de la muerte por lo insoportable que puede resultar esa misma vida. Entonces, la vida no es esta cuestión solamente poética en el sentido de lo bello. Y por eso, socialmente, cuando ocurre un accidente, alguien siempre decimos, es que no puso atención, se distrajo, o fue, a veces hasta lo se ve como un castigo, ¿no? Claro, claro, hay sanciones morales al respecto, ¿no? Cuando aquel que sufre el accidente es alguien que no había ido por las vías más aceptables para el resto de la comunidad, entonces el accidente para esa comunidad viene a resultar como esto que tú nombras, el castigo. A eso le tenía que pasar porque le anduvo buscando, ¿no? Es una forma de decir, digamos, más así desde ese punto de vista moral. Pero tenemos esta otra cuestión en la que queda jugado un padecimiento del sujeto para llegar a ese punto en el que se produce el mismo un accidente. Hasta podríamos decir, fíjense, que esos accidentes en muchas ocasiones son intentos de suicidio. Y hay accidentes fatales en los que definitivamente el sujeto cumple con ese encuentro con su destino. Sabemos que en el destino de cada uno de los sujetos está la muerte. Hasta ahorita no tenemos noticia de que sea de otra forma. Entonces, en el destino siempre estará la muerte. Y hay una forma en la que yo les digo a los pacientes cuando se llega a estos puntos. Desde luego, ahí está la muerte en ese horizonte, pero hay maneras de llegar. Y esas maneras de llegar son precisamente la infinidad de construcciones, de posibilidades que se va creando el sujeto a sí mismo para tener un apego a esa vida, es decir, dar sentido a esa existencia, convertirla en algo de lo cual el sujeto pueda obtener una satisfacción subjetiva, o puede también constituirse en una decisión de no estoy dispuesto a lidiar con todo esto que se me va presentando. Y entonces vienen esta serie de propuestas que se hace el sujeto, volvemos a nombrar esto, no de manera consciente. Es decir, él no se puede decir a sí mismo, ahorita voy a tomar el carro y aquí afuera, dando la vuelta en la esquina, me estrello. No es de esa forma. Digamos que es más bien que en esa acumulación de eventos desafortunados para él, en su lógica va quedando él mismo sin salida. Va quedando realmente sin una posibilidad que le dé un confort, que le haga sentirse respaldado en una intención de vivir. Todo va cayendo ya sin sentido y entonces el sujeto casi parecería que por casualidad o esto como se le denomina por accidente llegó al encuentro con su muerte o llegó al encuentro con ese evento en el que atravesará por una experiencia francamente traumática, francamente decimos en el psicoanálisis de un contacto con lo real. Si estamos en esa línea de que la vida del sujeto se mantiene por una obtención de placer, podemos ver que esa obtención de placer llega en diferentes formas, en las que el sujeto se va conduciendo, desde cuestiones muy en lo imaginario, es decir, formas que pueden entrar todavía en ese lazo de lo social, ¿sí? En el ámbito de lo social, donde el sujeto encuentra la manera de estar bien, encuentra su satisfacción por las vías, digamos, más comunes, más estándar. Hay algunos otros sujetos que empiezan a hacer elaboraciones distintas en relación con ciertos malestares, con eso que van produciendo en su vida subjetiva, y llevan sus formas de satisfacción a otras cualidades, por ejemplo, a formas simbólicas. Por ejemplo, recuerda ahorita lo que se me viene a la mente, es cómo algunos sujetos se pueden tatuar una lágrima, cómo algún sujeto puede tatuar en el cuerpo el nombre de algún ser perdido, querido y perdido. Cómo en lo simbólico el sujeto puede llevar a cabo un rito por esa pérdida por la que ha atravesado. No muy lejos de esto, tenemos ya próximamente todo este ritual que establecemos en nuestra cultura, que es bellísimo, en relación con los muertos. Es una forma de encontrar una satisfacción sobre ese evento que originariamente es sumamente doloroso. Bueno, nos mandan un corte ahorita, regresamos. Sí. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Somos la radio comunitaria de Amecameca, la voladora radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La voladora radio es tuya, mía y de todos. La voladora radio. La voladora radio. La voladora radio. Son las 2 y 17 minutos. Miedo. No sé de qué me acusan. Criminalizada. Fue un infierno. Violencia institucional. Solo y olvidado. Prisión preventiva. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo, ábrete. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos ahora sí con Edna, que nos estaba explicando esto de cómo en estas fiestas, por ejemplo, de muertos. Exacto, entonces estas formas son maneras simbólicas, expresiones simbólicas a través de las cuales los sujetos tienen ese contacto con esto que decíamos que está en el horizonte, con la muerte. Y entonces esa forma de plantearlo como rito es una manera de que un evento tan terrible pueda ser atravesado en la subjetividad. Obtener de esto una forma muy particular de satisfacción, poner las flores, las fotografías de aquellos seres que desaparecieron, las comidas que les gustaba, es decir, poder, si pudiéramos decirlo así, poder digerir de alguna forma y colocar en un lugar del lenguaje ese evento de la muerte. Pero hay otros sujetos que también hacen una forma muy particular de satisfacción en relación con la muerte, y es produciendo los eventos que efectivamente, es decir, que en acto, no en lo imaginario ni en lo simbólico, sino que en acto los acerque muy, muy, muy próximamente al evento de la muerte. Entonces tenemos algunos accidentes, decíamos, que son realmente fatales, donde el sujeto pierde la vida. Tenemos accidentes donde el sujeto se fracturó el brazo. Ahora la próxima semana ya anda mal de una pierna. Iba caminando por la calle y se cayó en una coladera. Estaba bajándose del microbús y brincó y se dio una rastriza. Estaba jugando con un lápiz y se picó la mano definitivamente. efectivamente al grado de una lastimadura. Estaba sentado en una silla y se fue para atrás y entonces, bueno, es decir, sí, tenemos diferentes acercamientos, diferentes niveles de estar próximos, pero lo que queda jugado siempre es precisamente esa emoción intensísima de saber que se estuvo cerca o qué tan cerca se podía estar. O por ejemplo, en los juegos de los niños, es muy común, bueno, todos los niños han tenido accidentes, ¿no? Y entre los juegos siempre ocurre que estaban jugando los niños, pero de repente algo pasó y se empujaron, y son los niños que cada ratito repiten y repiten que se cayeron de la resbaladilla, no sé, chocaron con su triciclo, se cayeron de la bicicleta, y de fondo en los niños y en los adultos está algo emocional. Claro. Una problemática emocional, no sé. Claro, por supuesto, es en esa... Por un lado, podemos decir lo emocional, lo que le compete a él, esto que venimos mencionando de lo insoportable que puede ser la cantidad de eventos por los que atraviesa una persona en su vida. Lo que a él le puede hacer daño. Pero definitivamente también, ahora que Irene lo menciona, como en los juegos de los niños aparece muy claramente que esa inconformidad, ese malestar emocional del sujeto puede vertirse como un acto de violencia contra un otro encubierto también en toda esa dinámica del juego. Es decir, entre los niños se lastiman. Sabemos que los niños tienen una forma de expresión mucho más pulsional, es decir, no han gestado para ellos esa serie de conductas, podríamos decir, que encubren o que ponen bajo ciertos controles este empuje a deshacerse del otro, a eliminar al otro, ¿no? En los niños es mucho más factible, más transparente. Y entonces en el juego pues es el territorio idóneo. Es que no, yo nada más lo empujé tantito. No, es que él estaba subido ahí y entonces de repente se cayó. No, tú lo empujaste, bueno, es que fue sin querer. ¿Sí? Estas cuestiones de parte de aquel que va a llevar a cabo el empujón, ¿no? Y de parte también de aquel que va a estar puesto ahí en el lugar indicado donde el otro lo iba a empujar. Es decir, no podemos deslindar la situación de tal forma que digan que alguien fue efectivamente víctima de un accidente. No, hay una participación siempre de los sujetos. Las maneras cambian, las maneras de llegar al accidente cambian, pero siempre es con una participación del sujeto. Podemos ver también en los trabajos cómo hay muchas situaciones de accidente, y vaya, las empresas se cansan de poner indicaciones y de limitar las zonas de peligro y que la gente llegue realmente con la vestimenta que les va a permitir librar algún golpe, la utilización de las máquinas, pero las pérdidas en la industria por los accidentes de trabajo son altísimas. Sí, de mismo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo dice, ¿no? Les cuesta mucho a las empresas pagar seguros. Exacto. Que la gente a veces queda sin dedos, sin manos, o pierde la vida en esto. Sí, y puedo recordar, seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan ahora, hayan leído un libro donde se hace, un obrero está contando su historia dentro de la fábrica. Y entonces este obrero narra muy claramente cómo en ese contacto con la máquina que resulta insostenible, por la automatización, es decir, el sujeto, el obrero, no participa ahí con una subjetividad. Entonces son labores que definitivamente llegan a poner a las personas en una condición emocional muy alterada. Y entonces este obrero va contando cómo, para poder zafarse un poco de ese ritmo extenuante y enajenante, se produce en la máquina. Por un lado, para detener la producción, es decir, toda esa construcción que el obrero, que el trabajador hace en relación con los patrones, con los dueños, y echarles a perder el numerito, ¿no? Pero por el otro también, en el sentido de producirse el daño que le permita retirarse durante varios días de esa actividad que le resulta realmente insoportable. Entonces, aquí, claro, este obrero es muy, tiene mucha claridad en la manera en la que él va procediendo. Pero hay muchísimos otros eventos y para muchos otros sujetos en los que todos estos mecanismos van ocurriendo uno tras otro, sin que el sujeto se percate de ello. Él no se da cuenta de manera así clara cómo él se va aproximando al momento de esta cuestión trágica. No se percata, quizá pueda intuirlo. ¿Sí? Y esta intuición la podemos captar, por ejemplo, cuando los pacientes en el diván dicen, bueno, yo sabía que me podía pasar. Yo sabía que caminando por esa calle era muy factible que me asaltara. Yo sabía que en esa zona no era muy conveniente estar a ciertas horas. Yo sabía que ahí no había luz. Yo sabía que ese paso de los autos no era muy, no era muy confiable. Yo sabía que empujando a esta persona tantito iba a producir un problema mayor. Lo sabía y sin embargo llegué acá. Entonces también podemos cuestionarnos qué tanto de veras el sujeto es absolutamente ignorante de su propia intimidad. No, hay pistas, hay cuestiones que el sujeto va detectando. Porque opera precisamente toda esta cuestión de la vida pulsional en ese empuje de vamos, vamos, aquí ya no hay ninguna construcción subjetiva que alcance a cubrir el evento, es decir, que desvíe al sujeto de la intención y es una entrega a esa satisfacción pulsional. Sí, claro, es que estaba recordando alguna vez, digo, personalmente, iba a cruzar periférico y de repente me imaginé que me iba a caer. Claro, ¿no? Sí. Y dije, un día de esos me voy a caer por acá. Y cruzando la carretera me caí en la banqueta. Exactamente. Ajá. Entonces digo, eso me dio, me causó en ese instante mucha risa, porque ya lo había previsto. O sea, que un día de esos me voy a caer, ¿no? Uh-huh. Y justo paso los semáforos y todo, llego a la banqueta y me caigo. Sí, sí, desde luego. Es ahí justo donde podemos ver que el sujeto sí tiene contacto con él. Sí lo tiene. Que haga una negación de esto que él mismo se va diciendo, entonces nos permite decir cómo la mayor satisfacción, la mayor que puede, a la que puede acceder el sujeto es precisamente una satisfacción emocional. Todo lo demás son intentos de hacer un contrapeso a esto. Y hay intentos muy exitosos, es decir, los sujetos se mantienen vivos, ¿no? Se mantienen vivos, pueden hacer creaciones que realmente les llenen la vida de una alegría. Y sabemos muy bien que esa alegría no es constante, pero el sujeto, con esos asomos, con esos contactos que a veces son muy efímeros con la alegría, puede realmente dar un sentido. Pero hay quienes no. Hay quienes no. Hay quienes están en esa búsqueda permanente. Y cuando estos accidentes se van sucediendo muy frecuentemente en un mismo sujeto, es el buen momento para poder preguntarse qué pasa, qué busca, qué es eso que no lo alcanza a dar, no le alcanza a dar una felicidad. ¿En dónde hay algo que para él realmente no se completa? En la creencia de que se completará y que entonces esto produce una enorme frustración. Entonces, definitivamente hay sujetos que incluso por ciertos periodos de su vida van metiéndose en una cantidad de situaciones que realmente pueden representarles algo de lo cual difícilmente podrían salir. Sí, luego a veces dicen, siempre estoy en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, en el momento incorrecto, y todo me pasa a mí. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos a los sujetos que les falló el trámite, les chocaron el carro, finalmente se compraron uno, pero chin, se los robaron, consiguieron un trabajo, pero pues todo iba en el carro. Es decir, una cantidad de cuestiones, una cantidad de vicisitudes que realmente ustedes lo saben muy bien. ¿Cuál es la construcción rápida, rápida que se hace al respecto? Me están haciendo mal de mí. Sí. No, a mí ya me bailaron el mono y entonces lo que tengo que hacer es ir a darme una limpia porque seguramente que hay tantas envidias sobre mi persona que yo tengo que resolver esto por la magia. Que cuando no nos da para más. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panuayo, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 2 y 31 minutos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panuaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, le voy a dar los teléfonos en la cabina y teléfono para mensaje de texto que pasó a dar los predicción. Es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Aquí nos pueden enviar mensajes a través de la página de Facebook de Prevenir Violencia OSC o de La Voladora de Radio. Nos pueden dar sus comentarios, sugerencias. Nosotros los vamos a leer y a responderles si tienen alguna pregunta. Bueno, antes del corte decíamos que, bueno, hablabas tú, Edna, de que todo esto lo hacemos los sujetos conociendo, bueno, haciéndolo con conciencia, podríamos decirlo, ¿no? Pero sin embargo no nos percatamos de eso, no le hacemos caso. Sí, porque los sujetos somos tan finos en irnos planteando esas situaciones sucesivas que entonces casi podríamos decir que van ocurriendo frente a nuestras narices y no las miramos. No las miramos. Hasta el momento en el que ya estamos completamente puestos en esa situación que puede resultar terrible. Tan terrible, por ejemplo, como que el sujeto en ese intento de acercamiento a la muerte, en esa forma de satisfacción mórbida, llamamos así, mórbida, puede también involucrar a otros, ¿sí? Puede involucrarlos en el sentido de que, bueno, pues participaban con él del instante, o que por sus consecuencias hacen toda una modificación en la vida del núcleo social en el que se encuentran. Entonces, si recordamos, decíamos también que es hasta después del acto, hasta después de la vivencia, que podemos más o menos determinar, entender cuál era el móvil de cierta manifestación de los sujetos. Y entonces podríamos también concluir en este punto que muchas veces parte de esa erotización del sujeto con la muerte tiene incluidos a esos otros. Es decir, llevar a que otros también padezcan con él o padezcan por él. Las familias que quedan a cargo de alguien que realmente en el accidente sufrió tales daños, que entonces pues no es posible un restablecimiento. Y este sujeto queda en manos de esos cuidados, completamente ya libre de la necesidad de hacerse cargo de sus propias decisiones. Ha quedado en tal condición que entonces hace un depósito de su cuerpo en todos aquellos que van a estar al pendiente. Y estas son situaciones muy delicadas y realmente alterantes para el seno social. Porque entonces tenemos a todos esos sujetos funcionando en sus particularidades, en esos apegos a la vida como cada quien lo haya construido, y sin embargo viene este otro y les plantea que pues no, que esos planes que tenían pues habrá que modificarlos porque él ahora está en esta situación de tener que ser cuidado a veces casi de 24 horas. Entonces, ¿qué hay también de móvil en cuanto al odio que puede haber en esos lazos, que entonces es venir a decirle al otro, ¿sabes qué? ¿A dónde vas? Si tú me tienes que cuidar, ¿qué es lo que quieres hacer de su vida, de tu vida, si yo estoy aquí para que tú me atiendas? Entonces, fíjense cuántos elementos hay incluidos en esta cuestión de los accidentes recurrentes. Tenemos también el caso de muchos niños, y podemos generalmente atribuir a que los padres no estuvieron al pendiente. Una parte, digamos, ¿no? Que también tenemos que señalar ahí cómo es que a los padres puede írseles completamente de la visión lo que el niño está haciendo, lo que el pequeño está llevando a cabo exactamente en el filo de la muerte. Y hay otras cuestiones, fíjense, seguramente que a ustedes les ha tocado mirar. Es bien frecuente que cuando uno circula por la calle, vea debajo de la banqueta caminando a la madre con el niño del lado del arroyo. ¿Recuerdan? Esto es muy frecuente. Y entonces uno se pregunta, ¿qué clase de cuidado es este? O ya definitivamente, ¿cuál es la intención de una mujer que pone al niño en ese riesgo? Y volvemos al asunto. Esa es la participación de la madre y la del niño. ¿Qué hace el niño en esa relación, en esa forma de relación con la madre, que nos deja ver cómo hay algo que entre ellos está ocurriendo de manera más o menos alterada? Y entonces el niño participa de esa manera que la madre propone, él alimenta esas formas de relación, y bueno, podríamos decir, ay, pues es que como es chiquito, pues él no tiene más nada que hacer que ponerse donde la madre lo pone, ¿no? Pero no. Hemos venido viendo cómo los pequeños desde muy temprana edad tienen posibilidades, incluso, decía hace un momento en una conferencia, de sobrevivir a los propios padres. Es decir, de ponerse a buen resguardo de esto que los padres les proponen en la línea de la mortificación. Sí, perdón. Sí, porque de repente vemos esto que decías de los niños. Hay niños que se pueden estar, por ejemplo, en la escuela, está la coladera destapada, no sé, y el niño brinque ahí, ¿no? Pero hay niños que deciden no hacerlo, se van de ahí, se alejan porque sienten o ven el peligro, ¿no? Uh-huh. Aunque la maestra, aunque la mamá no les esté diciendo eso. Uh-huh. Y bueno, también, como decías hace un momento, este cambio de las personas cuando sufren un accidente y se convierten, bueno, o convierten a la familia en el cuidador, los cuidadores ya para toda la vida, ¿no? Pero también pasa otra cosa, cuando alguien sufre un accidente, digo, a lo mejor alguien lo ha vivido, resulta que esa persona que podía tener una vida, no sé, diferente, salir con los amigos, no sé, tener, digamos, una vida normal, de repente cambia, o se vuelven más religiosos, más serios, más... Después de un accidente donde, por ejemplo, fueron los últimos, bueno, o el único sobreviviente de un accidente así fatal, donde murieron varias personas. Claro, sí, después de un evento traumático, por supuesto que el sujeto hace reelaboraciones con él mismo. por supuesto que entra en procesos de reflexión que le permiten hacer variaciones en su estilo de vida. Y cuando decimos le permite hacer variaciones, desde luego que no solamente son en el sentido de esta cuestión religiosa o más dedicación a, o ahora sí realmente ser sujetos conscientes, no siempre va en esa línea, no siempre. El sujeto también, después de un evento traumático, realmente puede hacer una modificación tal que entonces ese sujeto, ese evento traumático lo marca para siempre en la línea de tenerlo presente como una manera de notificarse, como una manera de estar en contacto constante con ese instante de intensísima excitación, erotización, emoción en relación con el otro, ¿sí? Y entonces ir creando en lo sucesivo, irse haciendo la propuesta de que lo que venga en adelante no podrá salirse de esa lógica de la melancolía, la tristeza, la exacerbación del odio, los rencores que pudieran quedar, las culpas también. Entonces sí, definitivamente un accidente, incluso decimos que sí, tenemos estos diferentes niveles, podríamos decir, en la expresión del sujeto, en ese irse acercando, aproximando a un evento de muerte. Pero aunque sean los eventos más ínfimos o esos que parecen, pues esto no fue tan trascendental, fue un accidentillo, ¿ajá?, de todos modos puede ser parte de una modificación enorme que el sujeto decide llevar a cabo. Sí, tenemos un mensaje que nos dice: un día no tenía ganas de ir a trabajar y cuando llegué al trabajo lo primero que hice fue accidentarme inconscientemente. Ese día regresé a mi casa no sin antes pasar por el hospital. Claro, exactamente. Y es que, por supuesto, decimos que ¿qué clase de sujeto se conforma a él mismo, se crea a él mismo para tener una cantidad de posibilidades de contento que pueda hacer frente a una realidad tal y como la estamos viviendo? No es sencillo. Tenemos estadísticas de países donde los suicidios así constituidos son elevadísimos. Los índices, por ejemplo, lo sabemos, esto es muy conocido de todo el mundo. En Japón los índices de suicidio son elevadísimos. En nuestro propio país hay tiempos, nos reportan por ahí las noticias en los medios de comunicación, hay tiempos en los que los sujetos están mucho más propensos a ese acercamiento a la muerte, ¿sí? Para hacerles un poco de propaganda a este proceso de selección para la educación media superior, ha producido muchos eventos de este corte, ¿sí? Sabemos también, por ejemplo, que cuando se acerca la época de invierno, ¿sí?, el fin de año también es una época muy propicia para que ocurran este tipo de incidentes, desde accidentes hasta definitivamente suicidios. Paradójicamente tenemos también los veranos. Los veranos también son épocas en las que los sujetos, bueno, en general la primavera, todo esto, la población está eufórica, muy contenta, un estado de ánimo, ¿no? Muy en la disposición del contacto con el otro, pero eso mismo, para quien tiene ya una cuestión de tristeza, de melancolía en él, puede resultar tan chocante. Es decir, estar en esa realidad donde parece que los otros van resolviendo y para él resulta casi imposible. Entonces, hay caídas verticales de los sujetos, ¿sí? Y sí, podemos decir, hay tiempos generales, pero no sin que estén determinados por la forma en la que el sujeto decide vivirse con él mismo. Sí, es esto que decías ahorita, es verdad, yo pocas veces que dice, pasó, es invierno y la gente se deprime más o cualquier cosa, pero también hay veces que se relaciona el accidente, por ejemplo, cuando alguien salió muy alterado del trabajo, sí, ¿no? Y, ups, o se cayó en el metro, en las vías del metro, o chocó en la esquina, se subió al pesero que iba a toda velocidad y chocó. Claro, ¿no? y cuando son ese tipo de accidentes, digamos que aquellos que afortunadamente no terminan en un desenlace trágico. Y bueno, afortunadamente, aquí les estoy diciendo el afortunadamente desde una postura bastante yoica, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que reconocer que en el momento en el que un sujeto ha tomado la decisión de ya no más de esta vida, la mayor prueba de respeto a esa existencia, es decir, él nos pone el límite, él dice que para él fue suficiente y nosotros tenemos que quedarnos ahí sí con un enorme enojo, con una rabia, con una frustración, con esa tristeza de el otro no tomó la opción de la vida, pero esa es su decisión finalmente, ¿sí? Es ahí donde decimos esta existencia puede tener la explicación a partir de la búsqueda del placer, pero también, y a veces mucho más fuerte, la búsqueda de la satisfacción más intensa en la vida. Bueno, está mandando un corte, regresamos. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etérico. Yo soy esta radio, 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Son las 2:46. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Ahora sí, regresamos. Edna, dices algo muy fuerte, respetar la decisión del otro. Sí, ¿no? Cuando el otro dice, yo ya no, es como la parte más dolorosa, porque de repente, no sé, una madre cuando el hijo decide suicidarse, tuvo un accidente, y decir, ¿por qué no se cuidó? O a veces sentir esta parte de, yo sentí que le iba a pasar algo, ¿por qué no lo detuve? Uh-huh. ¿No? Es muy fuerte y muy doloroso para los sujetos, pero terrible. Poder restituirse después de un momento así es precisamente lo que decimos, hay que llevar a la palabra para ir más o menos haciendo una viabilización de todo eso que quedó en el impacto de la noticia, en el impacto de la mirada, en el impacto de haber recibido en el propio cuerpo alguna lesión. Y sí, el enojo de todos aquellos que participan, a veces incluso del propio autor del accidente, de por qué tuvo que ser así, por qué fue esta la única posibilidad que encontré para poder resolver X. Tenemos algunos otros accidentes, decíamos que son de un tipo un poco más, menos trágico, pues. Esto que nos comenta nuestro radio escucha me permite pensar cómo también hay accidentes que tienen como resultado para los sujetos una estabilización. Fíjense, paradójicamente una estabilización. Quiere decir que el sujeto, llegado a ese punto de esa hiperintensidad en la vivencia, una vez pasado, es como ya. Ya ocurrió lo que tenía que ocurrir, ya me acerqué a lo que tenía que acercarme y el tiempo siguiente ya es de cierta relajación. Y eso se parece un poco también a esta conducta que socialmente no es muy aceptada, bueno, no aceptada. Por ejemplo, cuando los chicos se cortan los brazos, las piernas, ¿no? Así como claro. Se ve mal, es más, las escuelas los mandan al psicólogo y los chicos así. Claro, porque decimos que todas esas expresiones son del mismo corte, tienen la misma lógica. La variación, digamos, está en la intensidad. Los accidentes, podríamos decir, son de lo más intempestivo. porque ocurren ahí donde nada se esperaba. En las otras manifestaciones va habiendo cierta elaboración del evento. Los accidentes nos dejan sin posibilidad de elaborar, sino solo a posteriori. Pero la lógica es exactamente la misma, ¿sí? Cualquier experiencia a la que el sujeto se lleva para tener esa, como decimos, hiperintensidad en la experiencia, lo que trae en el tiempo subsiguiente es, ya pasó, en el consumo de tóxicos, en el consumo de alcohol, en la discusión con la pareja, en una enfermedad, en una discusión en el trabajo, en el propio accidente, ajá. Todas estas formas, en muchas ocasiones, lo que dejan es un relajamiento, la tensión baja. Y lleva como su tiempo, ¿no? Porque habrá quien sufre un accidente y ya pase, pero de repente hay gente que es un accidente y luego otro y luego le pasan cosas y luego hasta decimos socialmente, no, pobrecito, ¿cómo le llueve? ¿Qué mala suerte tiene? Ajá, sí, exacto. Esos periodos, esos tiempos, esas cuestiones, digamos, cíclicas, también nos van dando un indicio de qué tanto el sujeto requiere. ¿Con qué constancia, con qué frecuencia, con qué intensidad el sujeto va requiriendo de esas formas de proveerse a él mismo de esa satisfacción, de esas formas de estimulación? ¿Qué tan frecuente lo requiere? Hasta el momento en el que definitivamente llega a esto que le podemos denominar el pasaje al alto, es decir, arribar efectivamente a la muerte, llegar a la muerte literal. No a la muerte subjetiva o al dolor, no. Ahí sí. Por eso hay que poner mucha atención en estas cuestiones cuando los sujetos están en esa recurrencia, ¿sí? Que todo el tiempo les está pasando, todo el tiempo. Opera precisamente así. Como todo esto que se desencadena también a nivel del organismo, ¿sí? A nivel del cuerpo ya psíquicamente, donde los eventos llevan al sujeto a una revolución en todos los procesos químicos que entonces le hacen llegar a ciertas enfermedades o a ciertos apaciguamientos, pero la alteración química por sí misma puede producir esos estados anímicos también muy alterados, por los que el sujeto permanentemente se siente tener que atravesar. Permanentemente. Entonces, sea que le quede claro a uno, ¿sí? Él es el autor de todos estos eventos. ¿Cuál sería la posibilidad? Que precisamente sabiendo que hay algo que se ha alterado en su vida emocional y que una de sus posibilidades será porque quizá ya se lo haya planteado y ya lo haya llevado a cabo, que su posibilidad sea estar manteniéndose en una recurrencia en este tipo de eventos accidentales, llamados así accidentales, bueno, hacerse esa pregunta de esto de dónde viene. Esto ya no es casualidad, ¿sí? No es casualidad. Claro, y con esto ahorita que lo toco quiero decir que, bueno, habrá algún evento, no podría yo decir la estadística, pero por no descartar que existe la algún evento, algún caso donde sí definitivamente el sujeto pues ahí estaba, pues, ¿no? Y le tocó. Pero no me gusta abrir ese tipo de espacios porque entonces, ¿qué ocurre? Todo mundo se fuga por ahí y dice, yo soy ese punto 0.00%, a mí me tocó, yo no fui, fue el otro, fue la circunstancia. No, mejor quedémonos con esta otra parte, donde el sujeto sí es capaz de reconocerse como autor de todo cuanto le pasa en la vida, todo así, se tropiece con una piedra, él tiene que ver con eso. ¿Y eso sí sería prevención? No. Podemos pensar, sí, definitivamente, ajá, en que cuando el sujeto ha llegado a ese nivel de observación de él mismo, por supuesto que tiene muchos mayores elementos para poder identificar cuando en él mismo está viviéndose ya un malestar tal que lo puede llevar a situaciones muy complicadas. él puede, claro, mirándose, haciendo esa observación, decir, a ver aquí, esto que me acaba de ocurrir seguro va a tener consecuencias, no es posible que pase desapercibido. Y quizá estar a la espera de esto que van, hay cuestiones que se presentan de inmediato, ¿no? Es decir, una discusión y ahí en el momento ya se está llevando a cabo la descarga. Pero hay otros eventos en los que el sujeto puede algo alcanzar a anticipar, algo. Pero es esa forma de prevención que no son las prevenciones de la cultura. Esas están bien, vaya, porque es una manera en la que también la cultura se hace cargo de eso que sabe que habita el sujeto. La cultura, aunque no lo nombre así, y ojalá que ya más frecuentemente pudiera hacerlo, la cultura sabe que el sujeto está habitado por una pulsión de muerte. Entonces, prevé algunas cosas para que esto no se lleve a cabo de la manera más indiscriminada, ¿no? Entonces, ahí están todas las campañas de prevención de lo que quieran, ¿sí? Está bien, eso es función del Estado, eso es función de lo social. Pero la prevención en un nivel meramente psíquico compete única y exclusivamente al sujeto. Que si él empieza a identificar que algo le está ocurriendo, haga algo al respecto, que realmente lo atienda, que no conceda a que ocurrirá algo en el universo que venga a disolver eso que le está sintiendo. No, que se haga cargo. Esa es una forma de hacer algo en consecuencia con eso que se conoce a él mismo, con eso que se ha mirado. Ahí el sujeto no puede hacerse tonto, digamos. Sin echarle la culpa a la astrología, al horóscopo de hoy que dijo, ten cuidado en las escaleras porque puede que tengas un accidente, ¿no? Y resulta que sí después. Pero es que eso es algo de lo más hermoso, digamos, de esto de la vida psíquica. Que definitivamente hay sujetos para los cuales este tipo de recursos funcionan y está bien, pues, está bien. No podemos descalificar si para un sujeto en esa forma de haber construido el mundo aparece la magia como una solución y realmente le permite a él ir resolviendo una cantidad de cuestiones, pues adelante. Pero esto, que le permita ir resolviendo, no postergando o haciendo la fantasía de que pues ya está, ¿verdad? Ya salí de esta. Sino que la magia, claro que ofrece esto, claro que sí. Un sujeto va, recurre a que le hagan una limpia y si a partir de eso él realmente puede desprenderse de una cantidad de cuestiones que traía cargando en el mundo, bueno, pues ¿cuál sería la objeción, no? ¿Cuál sería la objeción? Bueno, pues ya estamos a punto de irnos, se nos quedó. Bueno, siempre nos falta tiempo para encima. Pues sí, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego, hasta luego todos, amigos. Les recuerdo que estamos ubicados en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, y que los viernes tenemos atención clínica. Si lo dejó pensando algo este programa y dijo, pues es que a mí siempre me pasa algo así, puede consultar con nosotros. Le hacemos una cita y alguien lo va a escuchar. Bueno, le damos las gracias. Irene se despide de ustedes y le agradecemos a Rocío que estuvo en los controles. Chao. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3.